danza sobre la tierra. Por nuestra culpa se han corrompido los corazones y a nuestras almas ya no les quedan más que dolores. Fin de la caldera, el fuego se quema, todita la mentira y se derrite la espera. Fin de la caldera y acá hay luna llena, baila conmigo esa danza del amor. Baila que de las veras se cura, baila pa' que hoy empieza amargura, baila que si le pones la dosura, te cura, te cura. Baila que de las veras se cura, baila pa' que hoy empieza amargura, baila que si le pones la dosura, te cura, te cura el corazón. Que todos necesitamos paz y no guerra. Prende la caldera, el fuego se quema, todita la mentira y se derrita en las penas. Prende la caldera y acá luna llena, baila conmigo esa danza del amor. Baila cura, baila, pa' que hoy empieza la amargura. Baila, si le pones a dosura, te cura, te cura. Baila, que de las venas te cura. Baila, pa' que hoy empieza la amargura. Baila, si le pones a dosura, te cura, te cura el corazón. Baila, baila.